Y formalmente nos metemos con un poquito de rock, porque es viernes, en el cafecito con Juan Carlos Junio. Bueno, Juan Carlos, ¿estás ansioso? ¿Te provoca, tenés alguna intriga respecto a los nombres del gabinete? No. Estás tranquilo. Estoy tranquilo. Estoy conforme. Ya dije muchas veces, sí. Son 20 nombres, no sé cuántos, alguno puede no conformarte tanto, pero creo que expresa la coalición de gobierno, la línea del presidente y la vicepresidenta, o sea, gente de confianza de ellos, de forma tal que estoy confiado en que va a actuar de consuno con la estrategia y la línea general del gobierno nacional. Así que creo que estamos, después no, estamos bien, después no estoy ansioso, no estoy expectante, esperanzado y feliz, con toda franqueza, ¿no? Hacia, espero un martes histórico para el pueblo argentino, para la democracia argentina. Va a haber grandes visitas acá del exterior, creo que la sociedad va a sentir que hay un gran cambio, ¿no? Dame un segundito, aprovechando que está Juan Carlos, está Agustín Rossi entrando, el futuro ministro de Defensa, ingresando a Puerto Madero, dale. También es un motivo de orgullo. Y además muy muy alegre, muy contento y con muchísimo entusiasmo para empezar a gobernar a partir del 10 de diciembre. ¿Y en este tiempo para tomar contacto con alguno de los jefes militares, con qué, digamos, ministerio se va a encontrar y qué ministerio dejó en estos 4 años? Nosotros creemos que la Argentina va a tener un futuro venturoso. Estamos convencidos que la Argentina va a ir por ese camino y estamos convencidos que, a pesar de la situación difícil en la cual encontramos al país hoy, vamos a salir adelante con el esfuerzo y el acompañamiento de todos los argentinos a partir de la aplicación de las políticas correctas que seguramente va a llevar adelante nuestro presidente, y todos nosotros vamos a estar allí acompañándolos. La situación es distinta, como pasaron 6 años y medio desde que yo asumí la primera vez como ministro de Defensa. El contexto internacional es distinto al que tenían allá en mayo del 2013. Mis 2 ejes principales de la política de defensa van a ser reafirmar la conducción civil de la defensa. Quien define la política de defensa es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas no es otro que el presidente de la Nación, y tiene un ministro de defensa que es el que implementa la política que el presidente define. Los jefes de la fuerza tienen una enorme responsabilidad y una función muy importante, que es la de reclutar, instruir, adiestrar, formar y darle el provisionamiento logístico que necesitan las fuerzas para cumplir con sus misiones específicas y con lo que indica el presidente de la Nación. Y por el otro lado, iniciar una política de reequipamiento de la fuerza teniendo como eje el desarrollo estratégico de lo que es la industria nacional para la defensa. Que yo creo que allí los dos puntos, ¿no?, que ya había marcado Agustín Rossi en charla con nosotros, en la que creo fue de las primeras charlas con agenda de ministro de Defensa. Sí. Conducción civil, que a esta altura de la vida democrática, tener que insistir con eso es un elemento, pensando en la región, por supuesto no en la Argentina, y equipamiento para el desarrollo de la industria nacional vinculada al tema. Paréntesis, es difícil sacarle ahora alguna definición, pues falta muy poquito ya para la asunción, para que todo se ponga en marcha. Son discursos tipo del jugador que vuelve al club, ¿no? Bueno, una alegría volver al club, siempre con toda la gente, ustedes saben cómo soy yo, ¿no? Le pego bien de zurda, me gusta jugar de más tirado palique. Bueno, está mal que tiene que dar las líneas centrales, y es el 10, el presidente, claro. Que ya es la primer gran señal política en muchos rubros que sí. Seguramente abordará, no creo que pierda tiempo. De cualquier manera, lo que vos sintetizaste, que dijo Agustín Rossi, son líneas estratégicas claves del nuevo Ministerio de Defensa, ¿no? Está bien, pero igual en defensa además es muy particular como sí. Ministerio, ¿no? Sí. Es como un ministro de Economía que puede anunciar 10 puede plantear 10 claro. Iniciativas concretas. El ministro de Defensa no lo puede hacer. Sí, ¿no? Me parece que somos, no lo digo por vos, en general, quienes trabajamos en medio de comunicación, somos bastante desconocedores de cuáles son algunas misiones intermedias de un Ministerio de Defensa, ¿no es cierto? O la mirada estratégica respecto a las hipótesis de conflicto. Desconocemos bastante. Me parece que nos tendremos que preparar un poco más para entrevistar profundamente, más allá de estas líneas un poco más obvias. Quiero subrayar, cuando dice la industria de defensa, también está hablando una enorme cantidad de hombres y mujeres que trabajaban en dependencias del Estado que fueron desmanteladas, como por ejemplo fabricaciones militares, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, fabricaciones militares en particular. La industria química, la industria de defensa argentina fue muy importante, y no solo por los trabajadores que trabajaban, sino por un desarrollo industrial autónomo. Además, el tema de la defensa, un país tiene que tener una política de defensa y una buena estrategia de defensa en el marco de una hipótesis de conflicto adecuada. Sí. Subordinada al poder civil, como si, pero acá estamos en un estado de indefensión, se ha deshecho la industria de la defensa y no tenemos política de defensa directamente. Pues es que nos sorprendió Eve de Bonafini el otro día, en el marco, charlamos con ella por la resistencia, la marcha de la resistencia, la última, ¿no es cierto?, porque entienden las madres de la Asociación Madre de Plaza de Mayo que el enemigo ya no está en casa de gobierno, entonces esta fue la última. ¿Vos estuviste? Sí, estuve con Eve, sí. Bueno, nos dijo Eve que ella cree que hay que trabajar para una Fuerza Armada, no que no sea obstáculo de democracia, sino al revés, que sea defensora de los procesos populares. Es decir, hay que poder contar con las Fuerzas Armadas. La necesitamos de nuestro lado, dijo Eve de Bonafini. Ni más ni menos que Eve, pero está bien, porque es la antítesis de lo que ocurrió en Bolivia. O sea, que haya Fuerzas Armadas que estén subordinadas al poder democrático en forma, yo diría, profunda, auténtica, y que defiendan el poder democrático. Que lo defiendan el poder democrático. De eso se trata. Para eso hay que ejercer una gran labor docente, hay que respetarlos, hay que tener una política auténtica de defensa para que se sientan útiles a la sociedad, en fin, integrarlos, sí, a las diversas cuestiones de carácter popular para que, en fin, no queden en una situación de aislamiento. En fin, yo tampoco soy un especialista en el tema, pero está claro, concuerdo, que hace falta una nueva política, uh-huh, de defensa, ¿no? Juan Carlos, la próxima vez que nos encontremos, ya el miércoles, en el próximo cafecito, va a haber ocurrido el traspaso de mando, ¿no es cierto? Vos venís insistiendo hace bastante, desde que fue electo Alberto Fernández, que ese día y ese acto tiene una dimensión importante desde ya, por lo que significa en términos protocolares, formales y demás, por el cambio de gobierno también, por el cambio de signo de gobierno, pero le das una relevancia aún mayor. Lo planteas como si fuera un acto político de importancia a nivel regional, y que hay quienes le están dando a ese acto una profundidad muy, muy elocuente. ¿Por qué lo decís? Yo estoy convencido de eso porque la situación en la región no es de estabilidad, no es normal, que es una palabra media... Sí. Pobre, normal, ¿no es cierto? Que se utiliza para un barrido y un fregado. Pero vos tenés la situación de Chile, un golpe en Bolivia, un cambio de gobierno en Uruguay que cambia de signo. En Perú no está funcionando el Congreso. En Perú no funciona el Congreso y el presidente de la Nación, utilizando las facultades que tiene, lo disolvió, que era fujimorista y acusado de todo tipo de corrupción. Está el tema de Brasil con un tipo que, bueno, es un desestabilizador de su propio pueblo y de la región, subordinado a Estados Unidos, ahora peleado con Trump. En fin, hay una situación, y está lo de México y ahora lo de Argentina, ¿cierto? Por lo tanto, yo creo que en ese marco de crisis política en la región, de crisis del modelo y de contraofensiva de la derecha articulada por las embajadas norteamericanas. O sea, hay una paradoja, hay una crisis del sistema, hay una ofensiva de los pueblos muy fuerte, y a su vez hay una ofensiva de Estados Unidos como gran potencia para tratar de controlar al continente en el marco de su disputa con China y Rusia, para decirlo en un minuto. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, que en la Argentina, que es el otro gran país del Cono Sur, excluyendo a Brasil, con la importancia, yo diría, cultural y política que tiene la Argentina en la región, se transforma en un acontecimiento como mínimo regional. Como mínimo regional, claro, porque yo creo que es un acontecimiento universal, también para Europa, también para China, también para Rusia, o sea, para las grandes potencias del mundo. O sea, si vos fuera China o Rusia, mandarías representantes a esta asunción. Estoy seguro que va a ocurrir, no sé quién va a venir, desconozco, pero creo que en el marco de esta disputa estratégica en el continente, que está tan abierta, que involucra lo comercial, lo político, lo militar, en fin, creo que se transforma en un elemento catalizador de todas esas tensiones. Algunos tienen grandes esperanzas en este eje México-Argentina y en la dinámica de todos los otros países que está abierta. Así que, en fin, yo creo que va a ser un gran momento continental. ¿Sí? Bueno, Juan Carlos, la última. Sacando a Alberto y a Cristina, de los integrantes del gabinete que ya se más o menos se vislumbran, sumando a distintas autoridades, por ejemplo, las autoridades parlamentarias. Vamos a la metáfora futbolera que nos encanta. ¿A qué jugador vas a estar observando para ver qué hace cuando reciba la pelota? Sacando a Alberto y a Cristina. Dos jugadores, economía y relaciones exteriores. Y para mí eso es lo determinante. Sí, más allá del personaje, de los personajes. Porque viene Martín Guzmán, la verdad, que ojalá le vaya fenómeno. Todos dicen que es un... Yo no lo conozco. No tengo simpatía ni antipatía. No es una figura de porte. Pero yo creo que lo determinante en términos políticos es la política exterior y la política económica, que es toda la política social. Ahora, es una respuesta a una pregunta... un poco, ¿cómo te calificaría? No sé. Porque dejo afuera cultura, dejo afuera transporte, dejo afuera, imagínate, salud, educación. Pero yo te estoy preguntando, todos tracen ciencia y tecnología. Imagínate, me van a venir con un palo a decir, vos dijiste que eso, que no. Pero creo que lo central es lo económico y la relación. Sos muy pícaro, sos un hábil declarante. No, vos sos un pícaro. Yo te pregunté nombre propio. Y vos me saliste con Arias. No, el nombre propio, pero te reitero la justificación. Vos imaginate, el de economía, si este Guzmán. ¿Qué puedo decir de Guzmán? Seriamente. He leído en los diarios el último día, qué sé yo, de Solá podría decir. No, podrías haber dicho también. Mi compañero de la Cámara de Diputados, lo conozco un poco. Quiero ver qué hace cuando le llega la pelota el presidente de la Cámara de Diputados. Podría ser dicho. ¿Está bien? ¿Elegiste relaciones exteriores? No se me ocurrió. Pero si querés te digo. No, si yo te... No, yo no le saco a la querida nada. Terminamos. Yo voy. Bueno.